COVID-19. Antes, a todo joven que osaba asomarse a la realidad para lanzar un rato después piedras de juventud contra toda cabeza visible del sistema, le soltaban la misma basura de siempre. Sois una generación nacida sobre sábanas de seda, no habéis tenido que luchar por nada, no sabéis del hambre ni las guerras, no habéis leído libros prohibidos a la luz de una vela, no habéis sufrido, ¿qué derecho tenéis de quejaros? Aquí tenemos nuestra guerra, nuestro búnker, la ansiedad entre paredes, los abrazos pospuestos, la fatal incertidumbre por el padre, la risa bulímica de la tarde, el temor sin apellidos, los muertos sin velatorio, el trabajo que se fuga entre las manos. Y antes también, el bolsillo aullando en los inviernos, las vidas en centímetros cuadrados, el gris perpetuo de las fábricas, los parquímetros sin alma, el país del bienestar desnucado en el telediario de las tres. Ya hemos pasado por esto. Ya vivimos nuestra guerra. Podemos activar ya nuestra rabia. Hemos sacado nota suficiente. Tenemos ya, por fin, derecho a la rebeldía.